Y sobre todo el consejo que le daría a la peña que quiere hacer algo en plan serio es que si tienes dedicado con el arte o con algo que es creativo, que lo hagan, pero que luego cumplan con esa responsabilidad de lo que han hecho y lo intenten mover a muerte y darle toda la forma que puedan y trabajar al máximo después. ¿Vale? Es muy cómodo decir soy artista y como soy artista soy especial, entonces luego no hago nada. Pero todos somos especiales hasta cierto punto y todos tenemos una capacidad de currar y de sacrificio también muy bestia y tenemos que tirar de ella también. ¿Sabes? ¿Me puedes hacer un justificante para el cinto? Eso mi manager. Fran, por favor. O Dani, eso Dani también. Vale, pero eso qué justificante hacemos en plan ese. El alumno no ha podido ir porque se ha roto una pierna. Ah, no, eso tendría que ser médico porque ha asistido a un porque ha asistido a un evento único este año. Vale, yo hablo con Fran a ver si puedo hacer. ¿Más preguntas, por favor?